el hacker que le robó las fotografías de su teléfono móvil. 35 años tenía el hacker, Christopher Chaney es su nombre, y ha sido detenido por sabotear el móvil de Scarlett Johansson y publicar las fotografías de las que venimos hablando en las últimas semanas. Soy adicto a espiar a los famosos, ha dicho, cuando fue detenido el pasado miércoles. Comenzó como una curiosidad y fue como una bola de nieve, no sabía cómo dejar de hacerlo. Parece un poco el loco el tipo, pero en el fondo es un tío inteligente, ¿no? Porque al fin y al cabo ha hackeado la cuenta de correo del teléfono móvil de 50 personajes, entre ellos no solo Johansson, Mila Kunis o Cristina Aguilera, entre otros. Ahora deberá enfrentarse hasta 26 cargos, entre ellos robo de identidad, piratería informática, escuchas telefónicas. En caso de ser declarado culpable, Chaney se enfrenta a una pena máxima de 121 años de prisión. Loco, sí, pero un cerebrito. Otro cerebrito. Se ha marchado Dennis Ritz, uno de los más importantes generadores de productos y de software y de sistemas informáticos. Tras la marcha y la desaparición del fundador de Apple, Steve Jobs, esta semana hemos tenido también la triste noticia de su fallecimiento. Ha sido una de las noticias tristes esta semana, Dennis Ritchie, uno de los padres de la informática moderna, con 70 años y pocos días después de fallecer Steve Jobs. Fallecía Dennis Ritchie, co-creador de Unix, junto a Brian Wilson Kernighan, responsable del lenguaje de programación C, que fue desarrollado en los laboratorios Bell allá por el año 1972, uno de los lenguajes más usados en el mundo de la programación, base para muchísimos más lenguajes posteriores como Java, PHP. Fue premio Turing en 1983, Medalla Nacional de Tecnología en 1998, Gembeta al 1040, diferentes páginas web le han ofrecido merecidos homenajes que os invitamos a leer, medios especializados donde han mostrado el enfado y el desacuerdo por el tratamiento que ha tenido el fallecimiento de este genio de la informática, que contribuyó a que, por ejemplo, se desarrollara más tarde el sistema operativo que usan los maqueros y probablemente no conocieran su figura. Dennis Ritchie, como decimos, fallecía esta semana con 70 años, pocos días después de fallecer Steve Jobs. Y varias noticias relacionadas con el mundo de los teléfonos móviles. Y tres noticias muy breves sobre noticias móviles. Por un lado, la despedida de 40 Móvil. Ha sido el último operador en anunciar que cesa su actividad de forma definitiva. Lo hará el próximo 3 de noviembre. Todos sus usuarios pasarán a formar parte de Simio. Parece ser que no será la única operadora móvil virtual que echará el cierre en las próximas semanas o en los próximos meses, puesto que la competencia se está poniendo muy complicada. Pepephone, sin embargo, ha conseguido batir el récord de portabilidades nunca antes conseguido por un operador móvil. Nunca antes un operador móvil virtual había logrado captar tantas altas en portabilidad. Y finalmente, otra noticia sobre móviles que habla sobre Google, que anuncia la presentación del Nexus Prime. El nuevo terminal se presentará el 19 de octubre y lo hará con una nueva versión de Android del nuevo sistema operativo. El nuevo teléfono del gigante de Internet va a competir directamente con el Samsung Galaxy 2 y con el iPhone 4S, que de momento, según las cifras dadas a conocer estos últimos días, ha batido récord de ventas, cerca de 4 millones de teléfonos vendidos en pocos días, una cifra que llegaría a doblar a las ventas de su antecesor, el iPhone 4. Y Apple ya no lucha ni guerrea con Windows, ahora lo hace con Samsung. Dura batalla la que se sigue planteando entre Apple y Samsung, que siguen envueltos en esa dura batalla legal que incluye más de 20 casos en 10 países por las patentes. Siguen luchando por intentar encontrar su lugar en los mercados. El tabletas parece que completamente definido a favor de Apple, y el de terminales planteando una dura batalla, por supuesto, de ese Samsung Galaxy. En Australia, finalmente, la juez del Tribunal Federal de Sydney, Annabel Bennett, dio la razón a Apple y ha prohibido la venta en este país de la tableta Galaxy Tab 10.1. Por tanto, Australia se suma a otros países como Alemania o a Holanda, donde no se pueden vender tres modelos de terminales de Galaxy. Y finalmente, no solo Australia, sino que en Estados Unidos, California, también una juez de Estados Unidos, Lucy Cole, ha dado la razón a la empresa de Cupertino chino. Apple demandó a Samsung en abril, alegó que la gama de Galaxy de la compañía surcoreana había copiado ciegamente al iPhone y al iPad. Finalmente ha concluido, como decimos, Lucy Cole, la juez de Estados Unidos, que las tabletas Galaxy de Samsung efectivamente violan la propiedad intelectual e industrial de Apple, aunque también advierte a la firma estadounidense que tiene un pequeño problema para establecer la validez de sus patentes sobre el iPad. Quizá no todo valga lo que Apple reclame como suyo. En la resolución, es muy curioso leer esto en los medios de comunicación que han publicado la resolución de la juez, como Lucy Cole cuenta que durante el juicio llegó a levantar, a sostener una pantalla de cristal oscuro en cada mano, por un lado el iPad y por otro lado la tableta de Galaxy, y le preguntó a la abogada, en este caso de Samsung, si podía identificar cuál de ellas había fabricado su compañía, y dijo no, a esta distancia, su señoría, no. ¿Sabéis a qué distancia estaba? A tan solo 3 metros de las pantallas. Nada, yo estoy a 3 metros de Bruno y vamos, sí, sí, es él, le veo, sí, sí, sí, sí, eres tú. Bueno, la semana que viene más. En casi 1000 ciudades, millones de personas se manifestaron ayer, 15 o una de esas ciudades fue Londres. Allí, con la careta de V de Vendetta, el líder del grupo, el líder de Wikileaks, Julian Assange, se dirigió denunciando al poder económico al público presente. Esta es su voz. My 323rd day. And ended with getting through the kettling. Pero Julian Assange no hubiera conseguido nada de no ser por otra persona. Ahora mismo esa persona se enfrenta a medio siglo de cárcel. Ha sido torturado, ha sido vejado, olvidado y condenado. Hoy le ponemos voz. La voz de los condenados. Le apresaron sus compañeros del Comando de Investigación Criminal. De allí fue conducido a Kuwait, de Irak a Kuwait, en donde desde los tiempos de la guerra de 1991 hay importantes bases militares norteamericanas. Un mes después se le condujeron a Quantico, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y ya en la prisión militar se formularon cargos contra él. Se le acusaba de traición al país por revelar documentos secretos que afectaban a la seguridad nacional. Su nombre, Bradley Manning. Si tienes conciencia, decía Manning, si durante 14 horas al día, 7 días a la semana, durante más de 8 meses, tuvieras acceso ilimitado a redes secretas, ¿qué harías? Es una pregunta hipotética. Si tuvieras las manos libres, vieras cosas increíbles, cosas horribles, cosas que deberían ser de dominio público, cosas que afectan a los 7.000 millones de seres humanos del mundo, oscuros pactos políticos, casi criminales, la versión no autorizada para el público, el tercer mundo explotado por el primero, asesinatos y matanzas en Irak, en Afganistán. Si supieras y tuvieras información de todo eso, ¿qué harías? Él tuvo miedo, lo tuvo, pero se arriesgó. El mundo entero lo ha empezado a saber. A cambio, le espera una vida entera entre rejas. No se arrepiente. Bradley Manning no era el típico soldado descerebrado que campaba a sus anchas por Irak. No tenía nada que ver con los energúmenos que iban a bordo de aquel helicóptero Apache que mataron a varios periodistas porque confundieron sus cámaras con armas. Él obtuvo el vídeo, él lo filtró. Gracias a él, el mundo entero supo de aquella matanza. Consiguió otros todavía no conocidos, por ejemplo, uno grabado en Afganistán, en donde se ve como sin motivo alguno se abre fuego desde varios aviones a un grupo de personas concentradas. Murieron centenares, se aseguró que eran sospechosos de terrorismo, pero aquello no era una manifestación. Después se supo que era solo una boda. Ya en los tiempos del instituto, Bradley Manning se caracterizó por tener intereses poco acordes con la edad de sus compañeros. Aficionado a la informática e interesado por los asuntos de rabiosa actualidad política, su carácter afable y progresista, quizá impulsado por su inquietud respecto a la geopolítica y la informática, se alistó en el ejército en octubre de 2007. Puede resultar extraño, sospechoso o llamativo, pero apenas entró, se convirtió en oficial de inteligencia, especialista en análisis de información, y a eso se dedicó desde que llegó a la estación de contrainteligencia operativa Hammer. Tenía su cuartel general a 60 kilómetros de Bagdad. Siempre bastante aislado del resto de soldados, pasaba sus jornadas de trabajo introduciendo datos e informes en el ordenador. Fue así como tuvo acceso a la verdad. Entre los últimos meses de 2009 y 2010 encontró algo que le llamó la atención. Unos dicen que halló la forma de sublimar sus odios e insatisfacción, otros que actuó con fidelidad a su conciencia. Para los primeros iba a convertir en un villano, para los segundos en un héroe. Y es que en toda esta historia no hay términos medios. Los ordenadores con los que trabajaba estaban unidos a redes creadas por el ejército a modo de un internet cerrado para intercambiar las comunicaciones oficiales. Casi sin querer descubrió que allí estaban todos los partes de guerra que cada día elaboraban en los diferentes cuarteles militares. Ya todos sabíamos de algunas de aquellas cosas, pero ahí estaban juntas, incluso los 250.000 cables diplomáticos revelados a partir del 1 de diciembre de 2010 y que hace muy pocas semanas han sido dados a conocer al completo. Con disimulo y durante tardes y tardes fue copiando en CD todos aquellos expedientes. Manning pecó, quiso llegar a más gente, que la verdad la conociera el mundo, buscó por la red y entró en contacto con uno de los hackers más prestigiosos de Estados Unidos, Adrian Lamo. Ambos mantuvieron contacto a través de chats seguros durante 5 días a finales de mayo de 2010. En esas conversaciones, Manning confesó a Lamo qué había encontrado y a quién se lo había entregado. El soldado le confesó: es necesario que la gente conozca la verdad, porque sin la información pertinente, los ciudadanos no pueden tomar las decisiones oportunas. Días después, Adrian Lamo envió una copia de todas esas comunicaciones al ejército. Dice que no fue una traición, que era su deber como ciudadano. Se trató, señala Lamo, de una cuestión de conciencia, porque lo que Manning estaba haciendo era irresponsable, ya que estaba poniendo en riesgo la seguridad nacional y en peligro la vida de muchas personas. Me contacta mucha gente como él y yo nunca les delato, pero en esta ocasión me dio la sensación de que podía írsele de la mano. Horas después, Bradley Manning estaba esposado. Manning fue ubicado en la sección de suicidas de la cárcel. Con esa excusa, lo ponen en pie cada 5 minutos, así hora tras hora. Dicen los carceleros que es por su bien. Fue despojado de su ropa, le quitaron las gafas que necesitaba para ver. Pasaba 23 horas al día aislado, le obligaban a despertarse a las 5 de la mañana y después no le dejaban volver a dormir en una celda de 2x4, se le impedía cualquier intento de hacer ejercicio. Solo podía caminar por la habitación, lo único que le permitieron era eso. También le quitaron la almohada, las sábanas. Desde marzo pesan contra él 22 cargos. Ayudar al enemigo, espionaje, traición, robo. Las penas a las que se enfrenta pueden oscilar entre los 52 años y la muerte. Es el precio de la valentía, de decir la verdad y de darla a conocer. Decenas de grupos en Facebook, decenas de perfiles en Twitter, decenas de organizaciones, son millones las personas que denuncian su situación, que denuncian que no ha hecho nada malo. La ONG Human Rights Watch es una de ellas. En uno de sus comunicados se señalan: el gobierno de los Estados Unidos debería explicar públicamente las razones precisas detrás de la restricción extrema, posiblemente muy severa, y el tratamiento degradante en la que el soldado estadounidense de primera clase Bradley Manning ha recibido durante su detención en la base de Quantico en Virginia. Gracias a esa enorme depresión de miles de ciudadanos, tras 9 meses fue trasladado a la cárcel militar de Fort Leavenworth, en Texas. Allí sus condiciones han mejorado. Se le ha reconocido un grado medio de aislamiento. Puede ver la luz del día a través de una ventana. Puede tener ropa y algún objeto personal. Sin embargo, la presión en su contra continúa y el proceso judicial también. Ya se sabe que con toda seguridad vivirá siempre encerrado. Camisetas pidiendo su libertad y chapas para recordarle y reconocerle su labor se han podido ver en todas las manifestaciones que tuvieron lugar en el mundo entero este sábado 15 de octubre. Sin él, sin la necesidad de transparencia que ha inundado el mundo tras las informaciones publicadas por Wikileaks y filtradas, no olvidemos, por Bradley Manning, ese movimiento quizá no sería el mismo. Ahora le permiten tener libros y uno de los que ha pedido es La crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. Quizá ahí haya leído una de las máximas del filósofo: el hombre no tiene que más en deber que el deber hacia los hombres. Para él su deber fue dar a conocer aquello que casualmente cayó en sus manos. No podía silenciarlo, por deber al hombre, por deber a la verdad. La rosa de los vientos en Onda Cero. Con vientos favorables. Y llegamos ya al final de nuestro programa. Quedan 4 minutos para las 4 de la madrugada, pero todavía algunas cosas por delante. Silvia Casasola, entre ellas la noticia positiva del día y de la jornada. Pues mira, la noticia positiva del día son que los oyentes siguen haciendo iniciativas para realizar su homenaje a Juan Antonio Cebrián. Sabes que en esta semana, el jueves, el 20, pues era el 4º aniversario desde que falleció. Y siguen pues sorprendiéndonos. Por ejemplo, Javier Sanz, en su página, en su blog Historias con Historia, pues ha tenido una iniciativa estupenda que nos ha querido hacer partícipes. Y es que ha hecho unas camisetas con unos diseños especiales. Entonces, uno de los diseños tiene el peso de la historia y se ve una caricatura de Juan en una parte de la balanza y en la otra un montón de personajes históricos también caricaturizados, y el que ha hecho estos dibujos pues es una persona estupenda que se llama José Julio. Y bueno, ahora te los enseñaré para que los veas. Y luego hay otra que le han puesto arriba Fuerza y Honor y se ve a Cebrián pues como si fuera un Tutankamón. Hay que decirle que era Amenofis IV. Ahí ha tenido un pequeño desliz, pero bueno, está fenomenal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues que aquí la gente que envíe su mail para poder participar y optar a este concurso de las camisetas, a este sorteo, y puedan, si quieren, hacer también un comentario, pues entrarán en este sorteo, que será el último mail válido antes del 19 de octubre a las 24 horas, uh-huh. O sea, justo antes de que sea el 20. Y toda la información, además de la que das, insistimos, la página web y los diferentes foros, también hay varios foros en Facebook. Eso es, en la página oficial nuestra, juanantoniocebrian.com, también en la página de la asociación, juanantoniocebrian.es/asociación, y ahí ponemos el link de la iniciativa uh-huh. de Javier, y también pues otros comentarios, por ejemplo, como el de Óscar Martín, que comenta que aunque compró el libro Fuerza y Honor en 2008, no ha sido ahora, después de 4 años, cuando ha conseguido leerlo. Que le ha sorprendido y que le descubrió a Cebrián esperando a Julia. Uh-huh. Porque te acuerdas que en el inicio de turno de noche nosotros nos tiramos pues hasta enero esperando a Julia, desde septiembre a enero. Entonces, en ese intervalo, que nunca se sabía cuándo iba a llegar Julia, pues este oyente descubrió a Cebrián, y ahora ha sido cuando ha leído Fuerza y Honor. Y luego ya hay una iniciativa que yo me quedé alucinada. David García Arroyo resulta que participa en un juego de aviones llamado Flight Simulator. Es un juego virtual ¿Y qué se le ha ocurrido? Pues que resulta que entre los aviones pues tienen que pintarlos. Bueno, pues ha creado una matrícula para su Airbus 340-600. Ya te digo que es virtual, que es para un juego. La matrícula es ECLRV. ¿Y cómo se llama el avión? Pues la Rosa de los Vientos. Uh-huh. Bueno, pues estupendo en el Flight Simulator. Así uh-huh. que pues nada, nos iremos haciendo eco de todas estas iniciativas, lo que tú decías, en los Facebook también, pues están, cada uno pues tiene que si Rosa Vientos con Juan Antonio Cebrián, que si otro diciendo que si lo del horario, que también hacen homenajes, o sea que cada persona que quiera coger y apuntar y comentar en su foro correspondiente, bienvenido. Y en el de la asociación también tenemos un apartado que pone a tu homenaje. Uh-huh. O sea que tienen muchas opciones para poder dejar ese pequeño recuerdo a Juan Antonio. Así que visiten la web porque el próximo jueves, el día 20, se cumplen 4 años. Y rápidamente, Silvia, o lo guardamos sí, para sí, la... Sí, sí, mira, tenemos a Rubén Rioja y tenemos a Jerónimo desde Ceuta. Ahora llegan las noticias en Onda Cero y después José Luis Salas, No son horas. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio.